Sonidos Mutantes, pasado y presente de la música experimental en Chile. Un recorrido desde 1956-2013. Electroacústica, psicodelia, improvisación, free jazz, free rock, electrónica, noise, dub, poesía sonora, paisajes sonoros. Disfruta de esta nueva experiencia en Sonidos Mutantes. Producción y conducción, Cristóbal Cornejo. Y empecé a ver que la gente venía cargando muchos trapos o ropa colgada del brazo o de la mano. Caminaban como si arrastraran el paso. Cuando llegaron cerca vi que lo que estaban cargando era su propia piel que se había soltado del cuerpo. La piel había caído como un trapo y estaba prendida solo de las uñas. Arrastraban su propia piel mientras gemían: quiero agua, quiero agua, quiero agua, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero agua. Buenas noches, jueves 13 de marzo, capítulo número 12 de Sonidos Mutantes, una historia de la música experimental en Chile. Todos los jueves de 10 a 11 de la noche por Radio Actual de Tocopilla y a través de actualfm.cl. Iniciábamos recién con Cavieses Gore, proyecto solista del ex Tobías Alcayota Jorge Cavieses, con una pieza de su disco 17 miniaturas para El fin de los tiempos, que sirve más o menos para introducir el capítulo de hoy, dedicado a lo que podemos llamar poesía sonora o poesía fonética. Es decir, una operación donde los fonemas, más allá de las palabras y más allá del sentido de estas, de su significado, se utilizan como material para componer piezas musicales. Una tradición de larga data que ya era desarrollada por futuristas y dadaístas desde inicios del siglo XX, pero que hoy, con los avances de la tecnología, puede alcanzar límites insospechados en cuanto a posibilidades. En Chile, algunos antecedentes son el canto número 7 del Altazor de Vicente Huidobro y la poesía más experimental de Juan Luis Martínez, Guillermo Deisler, entre otros. Primero conoceremos el trabajo de Pia Sommer, una artista cuyas obras transitan entre las artes visuales y sonoras, trabajando con la voz, video y altavoces, montando instalaciones y haciendo uso de nuevas tecnologías, como también de prácticas analógicas y la escritura en paisajes, prácticas ligadas al land art, la gráfica y la poesía misma. De ella pasaremos a escuchar dos piezas, la primera en solitario, titulada Versión K, donde su voz es el principal soporte para construir mediante el ensamble en estudio una obra donde tonos, gruñidos y juegos vocales generan una música de interesante impacto. Luego revisaremos una obra en conjunto con el artista sonoro e improvisador mexicano Carlos Edelmiro López, titulada Job, configurada por la interacción de voz y electrónica. Esto es creación de Pia Sommer, poesía sonora en Sonidos Mutantes. Ah. melodía. Sonido mutante. Siempre ardiendo. Seguimos en Sonidos Mutantes, una historia de la música experimental en Chile, esta noche explorando todas las posibilidades sonoras provenientes del uso de la voz. El coro fonético es una agrupación vocal experimental centrada en la música de lenguaje contemporáneo, desde la improvisación a obras escritas, trabajando con manipulación electrónica e interacción con el público. En sus obras e improvisaciones se trabaja con fonemas, y tal como en la poesía fonética, están pensados como significantes carentes de significado y como objetos sonoros independientes del proceso comunicativo. Han trabajado con danza y con textos de poetas como Rodrigo Lira, entre otros. De este coro, que fluctúa entre 5 y 10 personas, escucharemos dos piezas. La primera es una improvisación registrada el 4 de junio de 2011 y la segunda, titulada Delays, el 18 de junio de ese mismo año en la sala de conciertos Piso 3 de Santiago de Chile. Esto es coro fonético en Sonidos Mutantes. Oh, no. Thank you.

nonora, nonora, no la lara, no la lara, nonora, nonora, no la lara, nonora, nonora, no la lara, nonora, nonora, no la lara, nonora, nonora, no la lara, nonora, nonora, no la lara, no la lara, nonora, nonora, no la lara, nonora, nonora, no la lara, nonora, nonora, no la lara, no la lara. Sonidos mutantes. Sonidos mutantes. Sonidos mutantes. Sonidos mutantes. Sonidos mutantes. Sonidos Mutantes, una historia de la música experimental en Chile, el día de hoy revisando las aventuras de la poesía sonora. A comienzos de la década de los 2000, Martín Gavins se encontraba en Inglaterra y Martín Vaquero en Francia. Juntos organizaron algunas actividades con otros escritores chilenos que se encontraban en Europa en ese momento, como Felipe Cusen y Andrés Zambanter. Al regreso de Gavins a Chile, este se unió al joven músico Gregorio Fonten, dando forma, junto a los anteriormente mencionados, a lo que sería el Foro de Escritores, una agrupación con vocación internacionalista y experimental que se reunía las tardes de sábado cada dos semanas en el bar Rapa Nui en la comuna de Ñuñoa, en Santiago de Chile. De ese foro también participarían otros poetas como Ana María Vride y Kurt Folch. Entre 2003 y 2006, el foro editó una docena de libros individuales y colectivos de poesía visual, textual y sonora. Y en 2007, Fonten recopiló varias grabaciones, editando la primera antología de poesía sonora chilena. Precisamente de ese disco pasaremos a escuchar varias piezas. Primero escucharemos una pieza de Andrés Zambanter, luego una de Kurt Folch, luego una de Lorenzo Ayllapán, el llamado hombre pájaro por su capacidad de imitar el canto de las aves de su territorio austral, y por último una pieza de Martín Vaquero. En todas ellas, salvo en la de Ayllapán, donde la música aún conserva cierto carácter ritualista, la voz interactúa musicalmente con la electrónica. Thank you. Sonidos mutantes. Yeah. Sonidos mutantes. Continuamos en Sonidos Mutantes, esta noche revisando el abstracto y sugerente universo de la poesía sonora, donde la fuente es la materialidad de las palabras, el amor por el sonido de las palabras. Dentro de la poesía sonora pueden distinguirse dos aproximaciones, una más corporal o performática, ligada a la tradición ancestral o a la estética teatral de Artaud, y que se encuentra en un relativo límite respecto a si es poesía o música, arte o rito, y otra vertiente que experimenta con las posibilidades de la tecnología aplicada al tratamiento sonoro. Las piezas que escucharemos a continuación van en esta última línea. Primero escucharemos una pieza titulada ¿Qué vamos a hacer, ser?, incluida en el disco Basta Llaga de Martin Gavins, editada en 2011 por la editorial francesa Acusmántica Sounds. Luego escucharemos una colaboración entre Gavins, Vaquero y Felipe Cusen titulada Olvidar, incluida en el disco Feedback, aún inédito, de Martin Gavins. Y luego escucharemos Quick Prayer de Felipe Cusen, parte de un disco que se encuentra preparando con asesoría del músico electrónico Ricardo Luna. Felipe Cusen trabaja principalmente con samples de voces y secuenciadores, así como con el programa Ableton Live. Además es investigador y escritor y también pertenece a la Orquesta de Poetas, junto a Federico Eisner, Fernando Pérez y Juan Pablo Fante. Quick Prayer está inspirada en el mecánico rezo del rosario que realizan las abuelas. Esto es Sonidos Mutantes, una historia de la música experimental en Chile. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olvidar, olv Sonidos mutantes. Ya estamos llegando al final del capítulo del día de hoy en Sonidos Mutantes. Para cerrar, conoceremos algo del último trabajo de Gregorio Fontaine, un músico que tocó en el grupo de free rock La Cuchufleta y que actualmente intercala su trabajo compositivo entre la canción y el formato más experimental. A-E-I-O-U-U-N es una compilación de poemas sonoros e improvisaciones en los que Fontaine utiliza el ambiente Songscape que ha diseñado para la creación e interpretación de su repertorio. Songscape es un ambiente para teclado, micrófono, pedalera de efectos, algunos instrumentos pequeños y un computador autónomo. El computador escucha lo que está sucediendo y de acuerdo con eso genera sus propias reacciones y alteraciones. El computador tiene diferentes humores, los cuales dependen de las señales de audio que están presentes. En este caso son grabaciones sin la presencia del teclado, por lo que el computador asume un humor de poeta sonoro. De este disco, que puede descargarse desde el sitio camshot.cl, escucharemos su pieza Ug Nul Kulug. Así estamos llegando al final de esta edición, espero lo hayan disfrutado. Soy Cristóbal Cornejo, un abrazo desde Tocopilla y hasta la próxima. Thank you.